Bueno, acoplaros así como podáis. Estamos como piojo en costura. Estáis más o menos, estamos apretaditos, los cuerpos y tal, como bien esto de sentirlo, lo uno al otro. Pero bueno, espero que más o menos estéis cómodos y que podamos echar un ratito de escucha interesante. Me he puesto de pie para imponerme, pero enseguida, en cuanto diga lo primero, pues ya me siento y comenzamos la conversación. Ya sabéis que lo que venía apuntado en el cartel, lo que vamos a hacer y es hablar de poesía y oralidad, y nos hemos juntado aquí en esta casa que siempre nos acoge de esta manera tan bonita y donde pasan tantas cosas tan interesantes y aprendemos tanto. Y bueno, pues vamos a empezar, yo creo, o por lo menos hay algo que a mí me interesa poner aquí en juego, para empezar, el asombro del oral. A mí es una cosa que me sigue pasmando, pero desde, yo qué sé, desde ver a mi sobrinillo que tiene 2 años conjugar y hace diminutivo, ya lo oral ya me parece un fenómeno prodigioso de no sé si de la naturaleza o del humano, pero ahí hay que fijarse, yo creo, y ahí se fija la buena literatura y de forma específica la poesía, porque algo que queremos señalar aquí, yo creo que vamos a señalar, es la condición oral de la poesía desde su raíz. Y eso es obvio, no solo porque nos lo hayan contado y lo sepamos porque viene en los libros, sino porque también la poesía, quienes escribimos poesía, y aquí hay mucha gente que escribe poesía, ya sabéis que nos la echamos a la boca para probar si eso que hemos escrito está bien, ¿no? Está dicho, se ha quedado dicho, se ha quedado apuntado, ¿no? Y bueno, y por muchas cosas que vamos a ver aquí que demuestran que la cosa funciona por este mecanismo del oral, ¿no? Por tanto, están muy claras las imbricaciones de la poesía con el canto y el cuento. El canto desde esta musicalidad, acento, ritmo, todas estas cuestiones, y también con el cuento, tanto en cuanto a la poesía durante siglos no se ha arrimado tanto a lo conceptual como a lo imaginista, y más allá de lo imaginista, a lo simbólico, incluso a lo arquetípico, a lo mitológico, ha navegado por ahí, incluso a un pensamiento narrativo, ¿no? Todas esas hechuras de la memorización y el placer están escritas en la poesía, ¿no? Y esa poesía que hemos aprendido mucho de la poesía que viene del aire y que también va al aire. Decía Claudio Rodríguez esto de dar al aire la voz, ¿no? Y que en el aire sea de todos, ¿no? Y la sepan todos. Ese dar al aire la voz va mucho más allá, yo creo, de la palabra en sí, palabra entendida como sustantivos, como verbos, sino que ahí también hay algo que se llama voz, que es cuerpo, y que es algo que se hace, por tanto, en el presente, y que es vibrante, y que de alguna manera no hace resonar con ciertas hechuras, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de todas estas cosas, pues nos vamos a encontrar, van a hablar ellas de Luz Pichel y Luis Melgarejo. A Luz Pichel la conocéis todo el mundo, pero bueno, repaso algunas cosas que conciernen a esto que vamos a hablar. Ella es poeta gallega que escribe tanto en castellano como en gallego, y de su obra, que ganó el premio en castellano, el premio Juan Ramón Jiménez, y el premio Esquío en galego. También escribe en castrapo, también es una cosa que vamos a comentar, pero me interesa sobre todo el que es tu último libro, ¿no? El de Tú Existe, que está también escrito en un contacto con la sabiduría y lo popular de un pueblo en concreto. ¿Qué pueblo era? Recuérdame cómo. Pues se llama Vilar. Y está cerquita de Bande, en la Baixa Limia, muy cerquita de Portugal. En Ourense, o sea, en Ourense. Ah, qué bueno. Entonces sí, tenemos ahí también, porque yo creo que vamos a hablar también de las fronteras con otros idiomas, que me interesa un montón. Ahí los fenómenos que se producen. Claro. Eso yo creo que vamos a empezar incluso hablando por ahí. Y luego otro libro que me interesa mucho es el de Coco Cou, que está escrito en la variante en galego, en la que habla Luz, y está traducido por la querida Ángela Segovia Alnavero, que él habla local de la Nava del Marqués. Entonces, bueno, estamos aquí en un territorio que a mí por lo menos me apasiona. Y luego también, bueno, os estaba comentando antes que Casa Pechada hizo Luz una reescritura en castrapo, Y bueno, pues todo esto, yo creo que más allá de las lenguas normativas y estandarizadas, pues nos va a interesar mucho ponerlo en movimiento y ponerlo en juego, ¿no? Y bueno, pues también Luis Melgarejo, querido amigo desde mucho tiempo, de muchas andanzas también, con los amigos de la palabra itinerante, hemos vivido muchas cosas juntos y bueno, su primer poemario mereció el Hiperión de Poesía, el Premio Hiperión de Poesía, libro del CEPO. Luego los poemas de bloqueo, que también tuvo el premio Javier Egea y luego tuvo otra reedición en Cuadernos del Vigía. Y luego Tiritaña y Guiñapo, que lo he dicho bien, siempre lo digo al revés, o Guiñapo y Tiritaña, lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Es que a veces es que los troco, no sé cómo se dice. ese libro también muy interesante porque dentro de él y luego también fuera de él lo hace en varias participaciones en revistas, pues tiene unas traiciones, que él lo llama así, a las traducciones que hace del polaco junto a Joanna en su disque. y yo creo que también es algo que vamos a tratar, ¿no? Esto de cambiar de divisa, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Con un idioma como el polaco. Ha escrito un montón de participación en plaquetes, pliegos, y le estaba comentando antes que me interesaba mucho uno de sus pliegos, que es el de Urdimbre, donde hay distintas traducciones de un poema suyo, y bueno, pues me interesaría también pues que nos contara si le apetece ese poema, que además me lo he traído. Me dice, ah, es que no me lo he traído. Digo, no me ponga, no, déjate de rollo, me lo he traído yo, por si tú lo quieres compartir y leer. A ambos les reúne no solo que escriben en sus idiomas, en su respectivo idioma, entendido el idioma, como decía antes, como algo normativo y estándar, sino que también escriben desde sus hablas y las hormas de las mismas. El método que vamos a emplear aquí en este rato de charla, pues es el de dejarnos decir, estamos en casa, hemos puesto la bata, estamos en zapatillas, esto es familia total, y bueno, dejarnos decir, respirarlo, lo que nos apetezca decir. Si yo aquí propongo algo que os parece una majadería, pasamos, seguimos con lo siguiente. Aquí hay mucha gente también que puede aportar y que puede traernos asuntos aquí pues pa pensar y para contar hasta donde os apetezca. Y también, pues bueno, en ese dejarnos decir, pues yo creo que estaríamos encantados aquí todo el mundo en que nos leyerais o dijerais algunos poemas para ver qué tal lo hacéis, que no lo hacíamos. Así que nada, Lu y Luis, ¿tenéis algo que comentar así de partida? ¿Queréis decir algo antes de que os me traje con preguntas y con...? Bueno, yo quiero dar las gracias a todo este público. Está la sala a tope, es una delicia. Y bueno, hay pues muchos amigos aquí y Luis, muchísimas gracias por traernos. Me sumo a las palabras de Luz. Yo no diría nada más, ¿no? Y también creo que antes lo hemos hablado cuando hemos estado esta tarde aquí con Luis, que a la poca que Carmen nos deje solo leer o levantar de la página los poemas, nos dejamos de opinar, mejor, ¿no? Y somos un peligro porque nos liamos a leer. Y Carmen, muchísimas gracias por estar. Gracias, a vuestra merced, un gustazo. Y luego, yo digo que no hay muchas cosas porque estoy siempre esquivando ahí y tal, y porque digo que necesito yo también quedarme yo en mi casa con mis zapatillas puestas, pero esto no era imperdible. Es decir, yo iba a venir de todos modos, ¿sabes? Pero ya me enrolló Luis a presentar y tal, digo, bueno, sí, claro que sí, me estoy encantada de hablar con ustedes y espero no hablar yo más que vosotros, que también tengo yo mucho peligro. Bueno, yo voy soltando asuntos, algunos, si os parece que son una cosa como guau, no, que no, tiramos para adelante, ¿no? Pero es que algunos he filosofado, incluso yo esta tarde en mi casa, y lo primero que os quería plantear, desde vuestro entendimiento de la cosa, de lo oral popular, vamos a empezar simplemente, no la oralidad y la poesía, el fenómeno del oral. A mí me, como decía, me asombra mucho que tengamos pues una herramienta que no es dada gratis a todo el mundo, que es la lengua, ¿no? Con la que de pronto pues, nos podemos comunicar y podemos hacer muchas cosas, nos podemos expresar, podemos pensar, podemos sentir. Esa máquina de nadie, que me gusta a mí llamarla, tiene un mecanismo. Ese mecanismo está más abajo de las palabras. Las palabras son cultura, ¿no? Por tanto, ya tienen unos pesos y tienen. Pero lo que está abajo y articula eso de manera tan mágica, pues yo creo que está. La sintaxis incluso está mucho más por debajo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una. Y no solo yo, Agustín García Calvo decía que ahí había una máquina de razón, ¿no? De componer, de poder componer una razón común. Y esa máquina, para colmo, el mecanismo hace ruido, tiene sus ruiditos, ¿no? Y entonces además los puedes poner a sonar porque de pronto pues tú estás viendo que esto rima con esto, esto tiene unas pausas, esto lo puedes. Entonces tú puedes utilizar todo ese cacharro, ¿no? Y la gente han empleado ese cacharro para el juego, pero también para la deslengua y para desmandarse, y para decir lo que le sale, para reírse, para muchas cosas que no es lo que está dicho y lo que está mandado, ¿no? Entonces, yo creo que hay aprendizaje, o por lo menos yo ahí le saco punta a esa habla que está la gente y que de pronto compone y articula. ¿Pensáis que en vuestra poesía y en vuestro trabajo cómo interviene esto? Bueno, en general, ¿qué opináis de esto? Si he dicho una mamarrachá, ¿cómo lo veis? Y luego, ¿qué referentes también se han movido en vosotras a la hora de esto ponerse en juego, de gustaros ahí, de sentir placer en eso que está pasando en lo oral y de llevarlo a la poesía? ¿Me he expresado? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues. Estás mirando a mí las dos. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con cómo lo has planteado y lo que has planteado, Carmen, pero claro, yo no habría sabido decirlo mejor. En mi caso creo que sí, que la poesía pensamos que es algo que está en los libros, pero en los libros acaba después de que pase por el cuerpo, de pase por la enunciación. De hecho, hasta incluso el otro día estaba como dándole una vuelta a esto, lo de la oralidad y tal, y caí ahí también, encontré un artículo de época así de más filológica, de que claro que es que incluso hasta el siglo XVII o incluso XVIII, finales del XVII igual, ni siquiera se concebía que la poesía era algo que acá, los poetas de nuestra edad de oro, por así decirlo, ni siquiera se preocupaban de su obras de teatro, sí, pero lo que era la poesía ni siquiera se preocupaban de que quedara ahí. Y todas las alusiones que hay en textos contemporáneos de la época es como que los poemas, hay un auditorio de oyentes, los poemas se dicen. Bueno, para empezar es que nadie concebía que se leyera en silencio. Se leía en voz alta, ¿no? Que la invención de la lectura en silencio es algo bastante posterior. Pero más allá de esto, que ya de por sí yo creo que es interesante, quizá a mí, por conectarlo también con lo que dices, con ese dispositivo de que puedes bucear en algo por debajo del significado de las palabras, que nos las pueden robar o no, los significados, digo, los sentidos, bucear en ese, haciendo ahí como el topo que excava ahí su propia madriguera, a ver la estructura de esa otra oralidad o ese otro dispositivo, para mí ha sido quizás siempre lo que más me ha interesado de la poesía, por la parte como fónica o fonética, musical, ¿no? De cómo, porque la poesía popular o la de tradición clásica te vaya a la lengua del mundo que te vayas, tiene ese compás, porque necesitaba de unos patrones mnemotécnicos, porque eso no había un disfrute como pasa hoy en día con cantidad de poesía, que el disfrute es casi más pictórico o visual que de la oreja. Antiguamente tenían que ser así, habían todos recursos para que sonaran ahí. Y aparte hay como otra serie como de sintaxis, una matemática secreta que parece que genera fallas, pero esa falla lo que está abriendo es una puerta entera de posibilidades que me parece muy, muy interesante, y que para eso lo que hay que estar es con la oreja escuchando a la gente por la calle, ¿no? Y bueno, algunos libros donde se ha acabado plasmando, no sé, no recuerdo ahora si era Roger Wolf el que lo tenía, decía, no recuerdo el nombre del poema o algo, pero era como La poesía, sí, la poesía es tan sencillo como, no sé si recordáis, si aquí no estáis nadie tan joven como para no recordarlo, los casetes que te comprabas, los C60, C90 virgen, ¿no? Para grabarte lo que fuese, ¿no? Pues la poesía solo necesita una C90 virgen, ¿no? En la cabeza y un buen aparato reproductor. Es que no te hace falta casi nada más, bueno, para la voz, eso es como simplificando mucho, pero que creo que si nos pensamos que la poesía solo está en los libros, la estamos perdiendo totalmente, vamos. Totalmente. Sí, claro, de hecho, en los libros hay mucha menos poesía que en la conversación normal. O sea, hablamos con metáforas constantemente, con imágenes. Y a mí me interesa mucho, porque ya todo lo habéis dicho, pero hay una cosita que a mí me interesa mucho de la oralidad. Y es que hay como un deseo de colonizar las hablas por parte de los poderes. Sí. O sea, tenemos ahí las academias, sí, y tenemos aquí a los hablantes, ¿no? Y entonces ha habido toda la vida, desde que hay academias, desde que hay imperios, desde que hay colonizadores, ese afán de colonizar las lenguas, de uniformarlas, de considerar que algo es correcto y algo. Hay gente que habla bien y hay gente que habla mal. Y esa gente que habla mal, con frecuencia, tiene un ritmo y unas expresiones, una manera de decir riquísimas. Total. Entonces hay que andarse con mucho cuidado ahí y considerar esto, que una cosa es la escritura y otra cosa es el habla. Y el habla está mucho más allá de la escritura. O sea, no sé cuándo, yo no soy estudiosa del tema, se ha empezado a valorar la escritura muy por encima del habla, del oral. Creo que es un error. Bueno, la escritura es una herramienta de poder. Es una herramienta de poder total. Total, total. Lo mismo que establecer cuáles son los síntomas válidos. Claro, claro. Y luego otro aspecto que me interesa en relación con esto es que las lenguas, la oralidad puede doler a la gente que se la considera precisamente que no habla bien, ¿no? Que habla mal. Entonces, esa lengua duele. Cuando te enteras, cuando lo sientes en tu... Precisamente porque mencionabas tú la palabra cuerpo, ¿no? La palabra oral sale del propio cuerpo y puede llegar a doler. Yo suelo contar una cosa, y es que en una ocasión un amigo mío llegó a mi aldea de Galicia. Yo nací en una aldeita donde ahora quedan 10 habitantes cuando estoy yo. Y en esa aldea, pues yo era hija de labradores, campesinos, y bueno, pues no, nunca había prestado atención al paisaje, ¿no? Entonces llega este hombre allí y dice: oye, pero ¿tú te das cuenta del lugar tan maravilloso en que naciste? Y yo dije: bueno, son leiras son las fincas de trabajar. Y dice: pero de alguna manera, desde entonces, yo empecé a... Él empezó a hacer fotos y yo a quedarme con la idea de lo que es el paisaje, ¿sabes? Y a mí con la lengua me pasó algo parecido. Yo hablaba mi lengua gallega con toda naturalidad, la de la aldea, y no sabía ni que tenía una lengua, la hablaba, punto, y la disfrutaba. Mi padre era un gran creador de coplillas y pues lo pasaba muy bien con él, con sus cositas de... Pero de repente llego a un colegio en la ciudad y mi lengua era objeto de burla. Claro. Entonces ahí me enteré de que tenía una lengua, como antes me había enterado de que había un paisaje, ¿sabes? Y de que esa lengua dolía. Y claro, sufrir por hablar, eso no debería ocurrir jamás, ¿verdad que no? Totalmente. Y mucho menos con esa riqueza de la que tú dices que realmente es un nutriente fantástico. Y de hecho, es que cuántas personas sienten, en Andalucía pasa mucho, que hablan mal, ¿no? Sí, sí. Mi tía Dolores decía algo que me encanta, que qué mal hablo, pero qué bien se me entiende. Y era maravilloso, porque era verdad, porque se podía desmandar, porque se podía deslenguar y le sudaba el toto. Ella decía lo que tenía que decir y tenía muy mala boca, como ella decía, es que esto yo me cojo, y decía pues un montón de cosas, que ella decía eso, qué mal hablo, pero qué bien se me entiende. Claro. Y me parece un lema que habría que poner en todas las formas. Totalmente. Sí. Y no sé, y... No, iba a decir otra cosa, pero ya no me acuerdo lo que era. O sea, que pasa. Pero dices del dolor, ¿no? Es una anécdota chistosa, no tiene la altura de tu comentario, pero sí. totalmente de acuerdo, ¿no? De cómo esa lengua, la lengua al final cuando pasa a la escrita, ya empieza a mirar por encima del hombro a otra tipo de enunciación minoritaria o como queramos, o oprimida, aunque igual es una palabra quizá demasiado fuerte para el caso, porque creo que al final la lengua siempre acaba imponiéndose, por oprimida que sea, siempre se desata, ¿no? Yo, durante el tiempo que estuve viviendo en Polonia, yo soy filólogo también, allí daba clases de español para extranjeros, clases privadas, en academia, un cole británico, tal. Hostia, cuando con la gente que estaba preparándose para un C1 del Cervantes, había un grupo, uno de los grupos era muy apañado y me dijeron, no, pero Luis, lo que queremos es que por lo menos que dediques los últimos 15 minutos de cada clase a hablar, porque a mí a veces, claro, se me escapó. Yo allí tenía que hablar lo que Agustín García Calvo diría en Spofkont, para que se me entendiera, ¿no? Igual no debería haberlo hecho, pero yo me di cuenta de que si yo hablaba como hablo con mi madre, o como hablaba con mi abuela, o como puedo hablar con mis colegas, gente de C1, gente con un nivelazo de la hostia, o incluso algunos que estaban pillaban mosca, ¿vale? Entonces, pero bueno, hicimos como el esfuerzo de hacerlo, ¿no? A lo que iba, no es tanto, claro, lo flipaban, es que, bueno, claro, sí, entendemos que es la misma lengua, pero es que es otra lengua, ¿no? O al menos otra manera de ser articulada, ¿no? Creo que no quiero dotarla quizá de estatus de lengua, de texto de, si es de lengua, dialecto, en verdad me parece también un poco una soplapollez que se aprovecha políticamente para mil historias, ¿no? Pero a lo que voy por el dolor, que lo que yo sí pude darme cuenta durante esos 3 años que estuve dando sistemáticamente clases a diario de español, es que el hablar bien vallisoletano, por así decirlo, a mí me jodía. Te dolía. Me jodía. Y no por el rollo este de la historia de los profes, de que es que tienes que proyectar bien, tal cual, que yo eso lo tenía más que controlado. Porque no tenías tú articulado tu cuerpo. No, que era el tener que hablar así. Claro, claro. En vez de. Claro. Y eso. Me di cuenta como cuando con este grupito hacía esos 15 minutos, digamos, como de lowdown y pasaba a hablar en soviético, granaíno, andaluz, como yo hable, si es que hablo de alguna manera, eso me servía como el stretching después del deporte, después de haber estado toda la puta tarde hablando. Haciendo con la boca, ¿no? O sea, que genera también como un. Hay ahí una fisura que sí, te. Sí. ¿No? Sí. Física. Que nos pensamos que no, es que. Voy a Cataluña y es que saben español y me contestan en catalán en el bar. Decir, bueno, claro. Sí, vienes aquí y o sea, tengo colegas o parejas de colegas que son de León, por ejemplo, y vienen aquí y estamos en una reunión, es que no se enteran. No se entera. Claro, yo lo comentaba contigo que en Cádiz, veraneando en Cádiz, yo lo pasaba mal porque había muchas bromas, yo no me enteraba de nada. Pero perfecto, es decir, el problema es mío, o sea, no lo sé, ya aprenderé. O sea, y con respecto a la enseñanza, hay una cosa curiosa, yo he sido profe de lengua y literatura española, entonces, ¿qué hago? Les digo, escribid mal. No puedo, ¿no? Pero hay que distinguir. Yo lo que hacía, lo que yo hacía, y no sé si es lo correcto, pero a mí me parece que es una buena salida, es distinguirles entre lo que es la lengua estándar, que conviene conocer, que te va a ser útil conocer, y la lengua hablada, la lengua de la gente. Entonces tú hablas bien, pero te interesa aprender a escribir de acuerdo con la lengua estándar, no la buena, la estándar, por darle un nombre, ¿no? Entonces, no decir que lo haces mal, no hay mal. ¿Por qué metes falta de ortografía en tu libro? Eso te dicen, ¿no? Pues precisamente porque ya sé perfectamente cómo se escribe y es la única forma que tengo de poder, de alguna manera, sacar a la superficie de la página, de la textura del poema, es a otro decir, claro, por si el, claro, un lector ahí un poco aguzado quiere coscarse de ver la posibilidad que eso tiene de... Claro. ¿No? O cómo no pueden meter, si lo quieren meter en castellano, español o como se llame, que yo tampoco lo sé, como hay cosas que no las pueden meter a compás tal y como te han salido de primera, ¿no? Porque se te multiplican las sílabas y... No, que no te entra. Que no te entra. Y pasa con la enseñanza de los idiomas. Cuando te enseñan inglés, te enseñan un inglés que no habla nadie. Claro, por lo menos que no hablan los ingleses. Y tú en el Cervantes podías haber optado por hablarles en porque andaluz. Porque yo inglés, yo inglés no, entiendo, podía haber optado, pero igual entonces me habrían puesto los de la academia, habría tenido que buscar la nutrición por otro lado. pero sí, no, en verdad, yo creo que luego los profes, normalmente cada cual habla con su acento y que no hacen ningún mínimo esfuerzo, pero... yo me daba cuenta de que no podía, y con grupos más, digamos, de menor nivel, ni de coña, vamos, ¿sabes? Es imposible. Os quería proponer algo, a ver cómo lo veis, de que de esto que estáis hablando me sale una falsa dicotomía que aparece en estas cosas, que es tradición-creación en lo oral, ¿no? Porque lo oral siempre lo asociamos a una tradición, ¿no? De hecho, hablamos de tradición oral, ¿no? Y es cierto es que lo oral tiene una tradición y tiene una hechura que la hemos dado por válida porque funcionan estupendamente en nuestro idioma o en nuestro idioma. Sabemos que es lo que está funcionando, cómo nos funcionan los tosílabos, cómo nos llega a la respiración estupendamente, cómo las rimas nos gustan. Muchas veces pasa, seguro que os pasa con los haikus, que da coraje de que nos rimen, en asonante aunque sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra oreja está hecha a esa rima asonantada. Hay una expectativa atávica, incluso, a que algo... Claro. Por eso, que algo resuene, que no es casual que los endecasílabos, que no podamos ir más allá de un alejandrino porque nos ahogamos. Es que tú vas más allá de una... te ahogas en el metro, ¿no? Entonces tú tienes que... El octosílabo, ¿cómo se nos viene a la boca? Porque los alejandrinos tienen su mistiquio, que te están dando gustosamente tú estas sílabos, ¿no? Y está funcionando con eso. Entonces, toda esa tradición no funciona y está acreditada por grandes expertos que son los hablantes y quienes cantan, cantinean, y quienes riman, y quienes... Tú además, Carmen, tú también lo sabes a la perfección, te has dado cuenta, igual lo hemos hablado muchas veces, de cómo en contexto de talleres llega a caniles, grupo de abuelillas que están, que ni siquiera es de la escuela de adultos, sino que van allí a echarse un rato de eso, y va intentando como para hacer algún juego, alguna dinámica con ella o lo que sea, y les vas como, bueno, os voy a explicar el gerineldo, paje del rey más querido, quisiera hablarte esta noche en este jardín florido, y con eso ya tenéis las cuatro estructuras básicas de los tosílabos tal cual, y te empiezan a hablar en octosílabos. Te dan sopa con personas onda. Que directamente son analfabetas en el sentido que no saben escribir, pero tienen eso metido en la oreja, bueno, bien por igual cantar en populares tal, o bien porque nuestra lengua lo genera casi de forma natural. Esa, ¿no?, máquina de nadie que estábamos hablando antes, ¿no? Como ese mecanismo tiene unos ruidos que de los que nos aprovechamos y que se nos vienen bien al habla, ¿no? Entonces está, por un lado, esa tradición, pero yo siempre insisto en la idea de que en lo oral está la creación todo el tiempo. Decía Unamuno una cosa que me encanta, que dice, hay pocos escritores que sean capaces de poner por escrito el habla de un niño chico. Dice, porque el niño cuando habla crea, el escritor cuando lo escribe entierra lo creado, ¿no? Entonces ahí hay una creación en directo, en vivo, que aunque se mueva con una hechura pues y con unos patrones rítmicos que la gente no conoce, pero lo ejecuta. Tenía Vicente Núñez, tenía un aforismo que lo escuché por la calle, que era, usted no está para estar metida en nada. Usted no está tan metida, ¿no? Eso no se puede poner con todas las sílabas porque no funciona eso, ¿no? Ahí lo que como están, ¿no? Entonces, en realidad, y eso lo veo yo con mis sobris también, están creando lenguaje todo el tiempo y están, ¿no? Entonces tenemos por un lado esa tradición que existe y está confirmada y acreditada por los expertos que somos los hablantes, pero también está esa creación continua, ¿no? Entonces, ¿estáis conmigo que es una falsa dicotomía? ¿Cómo veis esto que os estoy diciendo de la tradición y la creación en el habla y el oral? Yo creo que están siempre las dos ahí, ¿no? Están las dos, ¿no? Y no pasa nada, además conviven bien. Mm. Y incluso cuando optas por una forma de escritura más prosaica o que ya no va con el... No, o no te parece que no va con el verso medido, etcétera, no hay nada en contra de que aparezca o puede estar o ha estado o no sé. A mí de hecho me interesa mucho la idea esta, las explosiones que se producen entre con el Spanglish, con el llanito, claro. Es decir, esas lenguas limítrofes que en la frontera generan un conflicto, pero generan también una lengua nueva llena de grietas. Claro, eso cuando hablábamos del castrapo es una lengua entre el gallego y el castellano. El castrapo tiene dos interpretaciones, lo voy a contar porque luego se va a utilizar mucho, y una es la tradicional, la que entendíamos los hablantes de gallego de toda la vida, digamos, ¿no? Considerábamos que cuando hablábamos castellano como segunda lengua, lo hablábamos torpemente. Y a eso le llamábamos, decíamos, yo el gallego lo hablo bien, pero el castellano lo castrapeo. Es un castrapo lo que hablo. Muchos intelectuales ahora, académicos y demás, le llaman castrapo al gallego que se habló toda la vida en las aldeas y que se sigue hablando. Entonces, yo, para mí, el castrapo tiene el primer significado, porque es el qué que... Bueno. Sí, el de el castellano que hablo cuando tengo que ir al médico, cuando me encuentro en un lugar donde se espera que hable castellano y hago el esfuerzo de hablarlo. Lo chapurreo, ¿no? Pero no, como segunda lengua está muy bien hablado, cuidado. Claro, no, pero en ese mal hablar hay un montón de cosas. Claro, pero es lo bonito del Spanglish, de todas estas... Es que estás en una frontera, luego eres como el niño. Puedes crear lo que te dé la gana, te puedes inventar palabras. No hay regla tampoco. No hay regla, y cuando no hay regla está la poesía. O sea, si la poesía es algo, es subversión. Eso está claro, ¿no? La poesía le da la vuelta a todo. De repente, escribimos en versitos, ¿vale? O en octosílabos o en alejandro. Eso no se hace cuando escribes una carta, ¿no? Entonces ya ahí hay subversión, pero cuando encima te encuentras con estas posibilidades de combinar lenguas, de ponerte en la frontera, de utilizar la lengua que habla esta gente que se inventa muchas palabras cuando está hablando, la gente del campo, la gente que habla mal, está todo el rato inventando. Eso es una munición. ¡Qué boquíbulo! Dicen en la Puebla de Cazalla cuando no, dice así José, ¡qué boquíbulo! ¿No? En vez de ¡qué vocabulario! Boquíbulo, ¿no? ¡Qué boquíbulo! ¡Es precioso, ¿no? Boquíbulo! ¡Qué bonito! Me la quedo. ¡Ay! Mi vecina dice que tiene que salir de su zona de alcanfor. Todo el tiempo, y lo dice porque ha escuchado, pero ella lo dice, no está haciendo una... Ella cree que es la zona de alcanfor y es que lo dice muy bien. Es que en Sevilla vivimos en la zona de alcanfor. La poesía lo que busca de alguna manera es cierto, o bien problematizar algo o encontrar una solución a través de la capacidad de asombro, de un alumbramiento. Todo esto que estamos hablando genera ese tipo de claros de bosque de repente, ¿no? Claro, voy a salir de mi zona de alcanfor, no sé dónde estaba, pero desde luego ahí ya he llegado a un sitio. Claro, ¿no? Y yo creo además que la poesía, si no revuelve la lengua, no hace nada. O sea, la poesía no es filosofía. Bueno, sí, lo que hace es respirar hacia el orden y hacia la máquina. A lo mejor sí, efectivamente. Repite. ¿No? Pero hacer algo ahora que sea algo. O repite algo lo que ha hecho, lo que él mismo, repite lo que ya hizo, lo que ya está dicho. O lo que ya está dicho, etcétera. Pero el trabajo de la poesía es revolucionar la lengua totalmente, darle la vuelta. O incluso, bueno, incluso no, es que es lo que hace, es mantener viva la lengua, en el sentido de que es lengua viva. De que es lengua viva y de que en los discursos periodístico, político, etcétera, etcétera, etcétera, económico, nos la están, en Galicia decimos, escarallando todo. Es decir, que la lengua se va perdiendo, las palabras pierden el significado, pierden el sentido. Entonces la poesía lo que hace es resignificar. Y para resignificar, pues esto. Esto que haces tú con tus faltas de ortografía, ¿no? Sí, no, básicamente yo creo que consigue soluciones o señalar problemas que no pueden diagnosticarse ni solventarse desde otro de tipo otra de manera, discurso, sí. ¿No? Igual, pues así, un discurso sociológico, filosófico, científico, técnico, aportan, generan, pueden diagnosticar, un poco desarrollar un esquema y aportar algunas soluciones, pero no sirven para todo. Y a ver, la poesía médico, o el arte, así. El médico no te debe diagnosticar en verso. No, no, a lo que me refiero es como que con la poesía se consigue alumbrar cosas que es imposible darle luz desde otro sitio. Pero desde esa poesía, digamos que sale de la entraña de la lengua en el hacerse, ¿no? No, pero esto no era... que decís contraviene lo normativo de la poesía, en el sentido de que cuando tú estás escribiendo poesía, cuando muchas veces cuando se pone alguien a escribir poesía, lo escribe desde una expectativa de que lo tiene que hacer bien en función de lo que existe como poesía culta y no atravesar lo que quiere decir desde su lengua. Desde, como diría Alejandra Pizarnik, como en mí se habla, ¿no? Entonces, ahí, no sé si como escritora se os ha ofrecido alguna vez esta tensión entre, hostia, se supone que voy a publicar un libro, que soy una señora escritora y que tengo que escribir esto sin falta de ortografía, ¿no? Yo creo que ahí hay un conflicto o un discurso o un algo que uno tiene que negociar consigo misma, ¿no? Escribo lo que se espera que escriba como poeta culta, o le tiro por la calle en medio y escribo desde mi habla, escribo como en mis a ver, no nos engañemos, o sea, la poesía también es artificio, claro. Y tú, por mucho que estés utilizando la lengua oral, estás haciendo un trabajo que es artificioso. Una destilación artificiosa. Ahora bien, cuando yo por primera vez en Santiago de Compostela leí Cativa en su Lujar, temblaba de pies a cabeza, porque no tenía... Es la traducción al castrapo de Casa Pechada, entonces, que estaba escrito en galego. Luego contaré por qué fue, ¿no? Que, así muy rápidamente, es que Casa Pechada, me pidieron que la tradujera al castellano, la traduje yo, traduje unos poemas, aquello no funcionaba. Se la di a María Salgado, una poetaza, y aquello no funcionaba. Dijo aquí, ¿por qué esto no funciona? Y no funcionaba porque el mundo de Casa Pechada, que estaba construido con una simbología muy de mi aldea, muy del campo, no tenía para mí ningún valor en castellano, que ni siquiera conocía los nombres de las herramientas. Entonces yo dije, bueno, vamos a pasarlo al castellano de mi padre. Cojo el castellano de mi padre y ahí, claro, ahí sí funcionaba. Pero eso iba contra la nueva normativa. Hay que entender que costó mucho llegar a normativizar el gallego en la década de los 80, y que por lo tanto la gente que había estado peleando por conseguir la normativización del gallego, que le vengan ahora con el castrapo, les dolía. Y eso se puede entender, y yo lo entiendo. Pero la poesía estaba más allá. Entonces, empecé a leer, recuerdo perfectamente que empecé a recitar el público que estaba asistiendo sonreía un poquito, como pensando que iba de coña la cosa, porque el castrapo se utiliza en programas de humor y cosas así. Pero poquito a poco se fueron callando, serenando. Una y manera final... de dignificar también. Claro. Decir, perdona, que esta habla es tesoro también, ¿no? Claro. Bueno, pues al final, bien, se acogió muy bien y sin problema ninguno. No todo el mundo, que todavía hay gente que pues, está muy lejos de querer leerme. Pero bueno, no pasa nada, o sea, eso es normal también, ¿no? Pero todo esto que venía... A la tensión que se puede producir como escritora, ¿qué hago? Lo que es remansarse, como tú escribiste ese poema, Luis, o lo que... No, pero ahí ha dicho Luis una cosa considero clave, que es la cuestión del artificio, es decir, que la poesía dice verdad, o al menos lo intenta, o los poemas certeros yo creo que sí acaban diciéndola, pero sin ninguna duda, al menos en mi caso, y eso sí lo digo como opinante, la poesía es ficción. Claro. Ficción pura y dura, y por eso cuando tu vecina dice que sale de su zona de alcanfor, si tú lo coges eso y haces un poema intentando dar en el blanco con algo usando eso, que lo has sacado de ahí a través de la oreja, ahí esa ficción tuya, ese artificio es lo que lo está convirtiendo de verdad un poema, ¿no? Porque ya, el caso de tu vecina es poesía ahí viva dándose, pero... Claro. Sí, pero sí, no, pero es tú, un poema. No, sí, el, pero el tú poema, luego te lo llevas el para poema, eso, es, sí. La poesía es una cosa, y los poemas son relojitos que tienen su micromaquinaria, su ecosistema, si queremos, sintáctico, de tal, y que otro cantar. Y entonces, también eso, ese rollo de la expresividad, que muchas veces está súper vinculado a la expresividad, a la efusividad, a lo emocional de la poesía, que sí, que por supuesto. Pero no han machacado tanto con eso también desde la escuela, desde la opinión pública, desde todo, desde hace siglos, de que la poesía, ya que esto cansa decirlo, que habla de amor y de sentimiento y tal, que sí, pero esa será la poesía, pero los poemas son artificio, ficticio, y ahí hay una matemática pura. Claro. Y porque si no, es pues las anotaciones que tú puedes hacer en tu diario o en una notilla o en lo que sea, pero que no es un poema. Ahora también te digo, partiendo de que es artificio, de que cuando tú te pones a escribir estás construyendo con algo, el juguete, estás con el juguete, pero estás pasando pipa, con la goma, con el encabalamiento. Me lo pasé mejor que cuando había unos libros que algunos de vosotros habréis utilizado en el bachillerato, que eran los de Anaya, que tenían una parte que era, se llamaba algo así como para aprender a escribir o algo de eso, y había siempre ejercicios sobre la palabra cosa y cómo no se debía utilizar la palabra cosa. Y las sustituías por otra. Todo lo que estaba mal expresado. Pues yo un día he jugado a escribir la palabra cosa en poemas, y repetidamente, y abusando de ella, pero claro, eso hay que trabajarlo, si no, no funciona. Claro. Creo que funciona. Claro. ¿Sabes? Y con otros ejercicios igual. Es decir, el artificio consiste en poder demostrar que con la lengua de la gente se puede hacer poesía, que no hace falta utilizar una lengua del siglo XIX para hablar hoy. Con la máquina de nadie, de la que hablaba yo al principio, sea un poquito relojera, ¿no? De la máquina de nadie. Y eso es un placer inmenso a quienes escriben poesía, y aquí yo creo que hay bastantes personas que escriben poesía, saben el placer de acupuntura que hay casi en estar ahí conjugando con ese mecanismo. Hay una cosa que se me venía ahora, y es, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, no sé si es vuestro caso, cierta emoción o emoción que tengo dentro, de pronto se manifiesta en una lengua concreta, y utilizo esa lengua para escribir ese poema. Pongo por caso a Clarice Nikoisky, que era una narradora francesa que escribía sus novelas en francés, y cuando murió su madre rompió a escribir en ladino y poesía, ¿no? Entonces, de pronto le nació esas palabras de leche, esas palabras primeras que están ahí. O hablando con Miriam Reyes en una ocasión, me contaba, dice, yo he intentado muchas veces escribir en galego, a mí me salía un mojón, yo esto no podía, tal, dice, hasta que se murió mi abuelo. Entonces, pues pude escribir Sardiña, ¿no? Porque me pongo al habla con mi abuelo. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia? Porque yo lo he vivido, me pasa con algunas cosas que escribo que me nacen en una habla muy remota, muy de mi familia, y se me expande por ahí porque mi emoción necesita esa vía para particularse. ¿Os pasa a vosotros? Sí. Yo, mira, por conectarlo con esa tensión que decías tú entre lo que como uno quiere hablar o construir y como parece que hay que hacerlo de cara a cierto reconocimiento por el canon, yo sí que me doy cuenta, igual que al principio, bueno, el primer libro, de forma progresiva, como que veía que cosas que a mí me... Y eso teniendo en cuenta que yo creo que incluso desde el principio me ha dado bastante lo mismo. Pero ahora mirándolo retrospectivamente, cuando cojo a lo mejor el libro del CEPO y lo miro, digo, hostia, claro, que esto yo estoy encajándolo para de cara a que a decir lo que yo quiero, pero de cara a que también los que aquí certifican que esto es poesía digan que sí. Entonces estoy intentando como meterle la bacala de alguna manera haciendo lo que es yo quiero. Es un conflicto que yo tengo también, ¿eh? Y luego conforme ya va pasando, uno va haciéndose a lo mejor más viejo, ya vas teniendo menos que perder o te va dando más igual, sí que dejo aflorar más lo pues eso, la dejo aflorar más las faltas de ortografía, o dejo que si algo está saliendo así en yo estado en vez de yo he estado, pues es yo estado, porque es que si no encaja el compás, ¿no? También por esa obsesión mía quizá con la parte musical y con la cuestión de sintáctica, ¿no? Que ahí, bueno, creo que estamos, que hay poetas de sentido y de metáfora, de imagen, y luego igual estamos otra gente que bueno, que podemos hacer una imagen, podemos incluso que eso sirva para pensar un poco, pero que básicamente, yo lo digo al menos por mí, lo que me interesa es puramente el ritmo, porque seré un músico frustrado, y la sintaxis, porque seré un matemático frustrado o un profesor de sintaxis funcional del español frustrado, no lo sé. Pero yo veo ahí cosas que son lo que me interesa. Luego ya lo que diga el poema, si la metáfora es más afortunada o eso, me preocupa menos. Pero si no tiene cierta música, que en esa tensión, a veces una música que está muy cercana a la tradición clásica española o a la tradición de la lírica popular, pero en otras son pies, directamente funcionamientos de pies que vienen de la tradición grecolatina, o son otro tipo de respiraciones, pero que hay una conciencia de ritmo, ¿no? Entonces, no sé, eso, que yo sí he sentido eso, no tanto quizá por palabras, sí, ¿no? A veces sí como que se construyen. Yo envidio mucho a la gente que puede hacer un poema casi como de forma deductiva, ¿no? Yo como tengo que ir tirando y me lo voy encontrando. Sí que es verdad que me noto como que hay palabras que empiezan como a ser como núcleos de átomos así, que empiezan a orbitar cosas, ¿no? Entonces, esas palabras muchas veces sí son palabras como criaturales, como quizá más del mundo, de cierto mundo ya desaparecido, ¿no? Pero sí, hay, en mi caso sí que reconozco que hay una tensión entre esa certificación. No sé si por la cosa del andaluz tal cual, o sencillamente de que yo quiero que esto también digan, o por la filología incluso, de que yo quiero que digan que yo soy filólogo, ¿sabes? Que esto está, esto está escrito, está seguro, que esto le podía dar el ok Góngora, gloria bendita para él, pero también está llevado a donde yo quiero. O sea que esa tensión quizás sí, pero se va como diluyendo cuando dices, tío, no tengo nada que perder. Sí, hago lo que me da la gana. Sí, pues que a quien le guste bien, a quien no, pues bueno, tampoco tiene por qué leerlo. Claro. Pues cuando tengas más edad, entonces ya te importa un pleto. Qué bueno. Entonces, sí, porque esa tensión a mí mejor sería, todavía. A mí, sí. Pero no, a mí lo que sí me ocurre, y me parece que eso tiene su interés, es qué pasa cuando eres bilingüe perfecto. O sea, cuando tienes dos lenguas que crees que te manejas igual de bien en una que en otra, o igual de mal. Y entonces, a mí yo hubo un tiempo en que escribía solo en castellano al principio, porque me negaba a escribir en gallego normativo y sabía que no iba a poder publicar en Galicia, en gallego. Entonces escribía en castellano. Pero hay gente que me dice que cuando lee esos poemas piensa que de alguna manera están escritos en gallego. En gallego no están, pero sí que es verdad que el gallego está aquí, ¿sabes? Y ahora escribo en gallego, el último libro que estoy escribiendo hay poemas en gallego y poemas en castellano. Pero es porque según si estoy en Galicia o estoy en Madrid, ahí hay una gran diferencia, que salga una cosa o que salga la otra, o según el tema o según el momento. Y entonces, si está el gallego escribiendo, está el castellano soplándole cositas aquí. y si está el castellano escribiendo, es el gallego el que está aquí diciendo, dándole ideas, ¿no? Sí, qué bueno, y que sean, bueno, que se vayan viniendo las palabras. Me estaba acordando mientras te escuchaba de José Oliver, que es un poeta alemán, que ha escrito toda la vida en alemán, y últimamente, los últimos textos que todavía no ha publicado, pero sí que ha escrito, incluso en una charla que le di hace poco en Austria, empleaba como un babélico, donde, porque él tiene pues su lengua materna, el castellano, tiene el alemán, pero también el inglés, y entonces estábamos en un auditorio mixto, que él iba acudiendo a las palabras que se le venían, pero todo el mundo entendía todo. Era como, ¿qué ha pasado aquí? De pronto tenemos donde lengua, estamos entendiendo algo que está en una sintaxis que no existe, y que está, pero de pronto funcionaba. Claro. Y lo está haciendo también ahora en su poesía, ¿no? También esa magia de esa operativa y ese oficio del relojero que hay ahí, ¿no? Quería comentaros, ¿vais bien? ¿Cómo estáis? ¿Alguien se ha mareado? Tiene que tener calor, ¿no? No, aguantáis un par de preguntitas más y leemos. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis? Son las 9, ¿eso qué quiere decir? Bien o mal. Que llevamos casi una hora. Que llevamos casi una hora. Bueno, es que os quería preguntar por algo que me interesa bastante, y es, hombre, que los poemas ya sabemos que la poesía, por lo que estamos contando aquí, lleva, si contamos la historia de la humanidad, llevan en los libros un cuarto de hora, ¿no? Y eso es la poesía es oralidad, o y así, bueno, pues lo concebimos aquí por lo menos, ¿no? Pero que el libro, que los poemas entren en el libro, no podemos negar que también tiene sus ventajas. Es decir, eso te permite cierta relajación de muchas cosas, de los ritmos, de los acentos, los puedes emplear como si te da la gana, si no te da la gana no. Te permite incorporar lo conceptual, que si tú lo pones en funcionamiento en el aire se te cae, ¿no? Y bueno, y relacionado con esto, pues ahí hay también otra nueva tensión, y es que, ya veis cómo lo hacéis vosotros y cómo lo vivís, y es entre los poemas que están escritos, los poemas tienen que aguantar en la página. A mí me parece que un poema, si no aguanta en la página, yo empiezo a sentirme incómoda con el poema. Hay gente que hace tarabí, que te vi, tira los folios y tal, y dice, ay, mira qué gracioso. Pero luego tú te vas al libro y dices, esto no aguanta, que no se sostiene, ¿no? En el aire, pues, era un malabarismo que había ahí, pero no me aguanta, ¿no? Tienen que aguantar en la página, pero también tienen que tener por lo menos cierta capacidad de salir de la página, aunque cuando se pongan en funcionamiento no se acaben de entender del todo, no se acaben de hilar del todo, ¿no? Entonces, ahí se establece de nuevo una tensión, y aquí hay gente que viene a mis talleres y sabe que yo, por lo menos en mis talleres, concibo el poema como una especie de partitura. Es decir, si tú haces una pausa versal, es porque ahí hay una pausa versal. Si tú haces un encabalgamiento en esa pausa, tiene que ver con... Entonces, y me esfuerzo mucho en léelo, el poema, léelo de viva voz, y a ver cómo te funciona ese ritmo y ese equilibrio. Y muchas veces, cuando uno lee de viva voz ciertos poemas complejos, porque tienen mucho artificio, te ve también en una nueva tensión, que es: ¿qué hago? ¿Lo leo con su acento y sus pausas versales, o lo leo con una lectura que cuide más que se entienda el poema? No sé si va a pasar, por ejemplo, los poemas de Aníbal Núñez. Los poemas de Aníbal Núñez, si tú los lees con sus pausas versales y sus dobles encabalgamientos que funcionan con el sentido para arriba y para abajo, a veces te pierdes. Sí. Y entonces tienes que optar por hacer una lectura donde te saltan los encabalgamientos y tal, en aras de que el sentido no se pierda en el aire. He planteado aquí cosas con el libro y las distintas tensiones, pero no sé si... Sí, ¿no? Sí, ah, sí, ¿no? Para mí hay libros que... Hay poemas que en principio te permiten respetar cuando los lees muy bien. El sentido... Exactamente, y otras veces es muy difícil hacer eso. A mí lo que me ocurre cuando escribo es que necesito leerlo. Y necesito pensarlo para ser leído. Y entonces ya, eso ya no me va a pasar, porque no me puede pasar, porque yo quiero leer ese poema. O sea, lo pienso como algo para ser leído. Y autocorrijo, claro, ya. Vale. Yo en mi caso, excepto los que vea que son, porque los veo muy monolíticos en la página porque sean reconocibles. Hostia, esto es un soneto, o esto está clarísimo, son todo en decasílabos, o esto funciona así. Pero sí que para mí la importancia de lo de la página es la única opción que tengo de yo no estoy ahí, leyéndole de viva voz el poema a cada uno de los lectores que abre el libro. Entonces quizás la única opción que tengo para darle unas mínimas pautas de partitura, como tú has dicho, es jugar con esas pausas versales, con eso hay, con el aire, con los cortes en sitios que tal, para que un lector que quiera hacer ese trabajo de lector, porque en verdad el lector tiene que currar también, ¿no? Para que el poema sea tal, pueda interpretar y pillar un poco las pistas o el intento que yo hago de esto es que tienes que leerlo aquí, y esto en otros dice, bueno, es obvio que es un encabalgamiento de toda la vida canónico, tal cual, pues bueno, no voy a partirlo, pero aquí en esta tirada larga, que a lo mejor no está yendo en el decasílabo ni tal, sino que va a pie clonado, así, a lo mejor sí le tengo que decir, pega un salto, y aquí quiero que respiren más, y aquí no quiero que respire, y te voy a quitar todas las comas porque no quiero que respire, y si no eres capaz de leerlo, por lo menos que te imagines que ahí va. Entonces es como la mínima opción que como autor tengo de por lo menos conseguir que el lector, si lo quiere levantar de la página, lo intente leer como yo intento querías leerlo, al menos. Coincidimos aquí, ¿no? Sí. Bueno, como es muy tarde y esta familia quiere acostarse, quería aportar algo, queréis decir, pues yo tengo un montón de preguntas, podríamos quedarnos aquí, pero interesa bastante la lectura, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Que queremos escuchar a Luis, y luego pues con la cerveza, aquí tengo el resto de folios, así que aquí lo paso y ponemos de formatividad y poesía. Hombre, con las cervezas además podéis poesía, oralidad y conjuro, poiesi. Está denostado lo popular y lo oral en la poesía contemporánea, y todas estas cosas y muchas más. Es que hay para siglos. Es que hay para siglos y no acabaríamos, sí. Pero me interesa mucho. Igual podemos leer algo, porque si alguna gente ha venido esperando escuchar poesía, el Luis les va a tener que devolver el dinero a todos. La entrada, ¿no? De 50 euros, 120 euros. Ah, wow. 200 al mes. Sí, por favor. Pues venga, ¿qué leemos? Empiezan los pequeños, ¿no? Como en los juegos, cuando jugamos algún juego de mesa en casa, empieza siempre la peque, porque es la menor. Pues no sé, tú habías dicho antes lo que es remansarse, por ejemplo. Sí, había dicho lo que es remansarse, no sé si también tengo aquí lo por traía si quiere... a colación. Tú lo tienes por ahí, ¿no? Ese, por ejemplo, el de lo que es remansarse, por ejemplo. Sí. Bueno, pues venga. Lo que es remansarse. Aparqué la luz, el odio, el agua, las almendras, todo bien. Le tiré poco a poco y para arriba, por justo el espaldar de la cantera. El sol pegaba limpio y norte el aire, cernícalos y ortigas, y al pechín. Eché toda la tarde allí, bailando. A la vuelta dos búhos por los balates últimos al ras se me cruzaron y un sapo justo en medio del carril ya bajandillo vi. Y eran ya muchos cruces, demasiados. Después supe que solo eran los justos, que la vida, en fin, que ya está. Le eché el freno de mano lento al coche. Abrí, bajé. La luz no sé si estaba de brecha o si eran solo las cortas de los faros, ni por dónde supe yo que algo venía pasándome en el cuerpo desde por la mañana, pero la cosa es que de pronto, allí de pie, mientras yo le cantaba para que se cruzase a la cuneta del lado de la acequia, ya era el sapo que yo supe al ralentí. Y supe en otra forma de los pájaros, del sol y de la luna, de tanto brote a un verde tan sin flor, de lluvias cuando y cómo, y de las balsas de Alpechín tan negras que de noche ya y camino de la casa, serenándome al volante los pulsos tan livianos de la vida, pude ver una vez más, pero llegándole distinto a las otras cosas esas de la ciencia y la razón, que no sé yo si son tan importantes ya. Logré dormir tras cuatro noches huecas. Me lavé. Yo no sé, es que... Bueno, voy a leer una cosita así. A ver, esto que es cortito. Luego voy a leer uno cortito y luego para... poder leer de Alén Alén algo tiene que ser un poquito más largo, porque son fragmentitos que juntos tienen un poquito de unidad, pero este de Transhumancias lo puedo leer así. Va una mujer requete concentrada por la vereda, con una bacalora en la mano, ciervita voladora, escarabajo grande, a pájaro no alcanza. Va mirando su cara toda surecita en el brillo negruzco verdoso azulado de las alas de la bacalora. Vaya una bacalora. Un espejo a lo largo de la vera rúa, la acera va por la vereda, por el camino. Allá, por la línea de los bordillos, viene después. Y de repente la chica se llama camarera, limpiadora, cuidadora, madre, aceitunera, celtíbera, colombiana, extremeña, vendimiadora, reponedora, vendedora, ambulante, polaca, campesina. La mujer de repente le dio y echó a volar. Bacalaura rompe contra las piedras, esnaquízase mucho, llovía encima. Recógela en pedacitos el que la miraba, bien, sentido, muy sentido. Antes repartía peces y cubitos de hielo por las pescaderías, boquerón, caballa, bacalao bonito del barrio de Madrid, cuando había. Juntámonos. Y volando para la Alemania, ¿parécete bien? Parece, sí. Y tenemos pulpitos de bracerío abundante, a lo menos siete. Bueno, y llegarán, ¿o no? La Alemania estará muy lejos. ¿Eso qué más tiene? Os leo uno que lo quiero testar. Sí, ese que hablábamos antes, que no te ha dado a ti lugar de mirarlo. Vale. No es así. Que te corre, intenté corregirte uno, no había forma. Me mandó uno para que se lo corrigiera y al final un encabargamiento. Pero porque me daba coraje, pero te voy a decir algo este. Pero este, por ejemplo, ese yo creo que ya lo doy por bueno, porque ya se le ha pasado, ya se le ha pasado el tiempo a los amigos, los lectores y lectoras premium, por así decirlo, de meterle mano. Y ya soy muy maniático para eso. Pero bueno, como todavía yo no... Creo que sí lo doy por bueno, pero la forma de darlo por bueno es seguir levantándolo así de la página, ¿vale? Venga. Aquí prieto en la roca fijandillo carbono. Milonga, miedo, mierda, mindundi, miserere, macarras, mandos, machos, maleta y mafioso. Este es el horizonte que al corazón reservan las hordas de cuñado y si esos que codician la enagua de tu madre, la alforja de tu padre, la risa de tu hermana, la audacia sigilosa de tus cinco podencos y hasta la misma paz de tus entrañas todas, mientras sin luz avanzan hasta donde tu sombra cobija los milagros. Perdón, me he equivocado. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quieres gafas? Claro, que son de lupa. Son muy chicos. A ver, el cachete brazo. Inténtalo, si quieres. Si no importa, le arranco de nuevo, ¿vale? Sí, claro. Sí, sí. Porque esto es lo que tienen las correcciones. Aquí prieto en la roca fijandillo carbono. Milongas, miedo, mierda, mindundis, misereres, macarras, mandos, machos, maletas y mafiosos. Este es el horizonte que al corazón reservan las hordas de cuñados y siesos que codician la enagua de tu madre, la alforja de tu padre, la risa de tu hermana, la audacia sigilosa de tus cinco podencos y hasta la misma paz de tus entrañas todas mientras sin luz avanzan desde donde tu sombra cobija los milagros hasta el confín aquel donde estarás mañana. Pero hay un hoy parado a la vuelta de la esquina que nadie quiere ver porque amedrenta y pasma de solo estar ahí, tan tuyo y mío, pleno como un fragor fragante de feria y fiebre y fragua. Y esto es así, comadre, te plazca o no, despierta, que hasta en las lenguas lánguidas el vértigo del verbo se precipita preso de su inercia más propia, y es entonces que llegan las palabras de ayer, aunque trastabilladas como a regañadiente. Gramática pragmática y migrañas de migrante, vileza de valientes en vilo y sin consuelo. Que se nos va la vida en mezquinas mezcolanzas y en darle lustre al hueco de nuestra frustración, como quien se masturba delante de un cadáver, como quien come pipas peladas por pereza, como quien atesora las cáscaras del pánico. ¿Cómo lo ves, compadre? Pues ahora veis lo casca, que yo aquí los espero, que aquí me tienen, vivo, tan tenaz y tan poco ambicioso como un liquen. ¿Lo damos por bueno? Sí. Que lo bueno es sabérselo de memoria, pero hasta que no lo, te lo has dicho claro. Muchas veces a ti mismo, sí. No se te van fijando. Y esto pues, todavía no. Bueno, yo tengo uno que está en esas condiciones, pero es un poquito demasiado, lo voy a dejar. Pero otro día sí lo leeré, a ver si alguien me dice que está bien y lo paso. Sí. Yo ya luego, ahora aquí, pues son muy, han dicho que sí está bien, pero luego ya me dirán, no, pues eso a mí se me ocurre. A mí me gusta mucho, tú lo das por bueno. Yo sí. Lo apunto. Bueno, estos son tres fragmentitos de Alain Alain, que es que no se puede leer uno suelto, y me pasa con todos. A ver, te reconozco cuando sueño con... con vacas al la bosque das penas huyeiro un frío, un hambre, y tú todo enojado. El ruido se en la nuca acomoda en la nuca. Tú como niña sabías donde maizales vientos los romperías. Sacabas de los consecuencia de los colores de las anochecidas. No importa. Pongo un pie en cada rama y sube. Sube allá a la cumbre a distraerte, a ver el oído si retorna, y entonces, cuando estés allí, cuando estés en lo alto. El panadero sube a las techumbres de la ciudad para proteger a las lavandeiras y los gorriones en peligro. Papá, cuando la poda los carballos, saltaba de un carballo al otro para sacramentar mejor el tiempo. Tú sube allá a la cima, y cuando estés arriba, cuando estés en lo alto y sea de noche, y como saldrá la luna, ya veías que el árbol se te va. El árbol era un pino grande y se mueve con el viento. Era una torre de muchísimos pisos y se mueve con el viento. Viene entonces el lobo y se lanza sobre la sombra tuya. Ahora para acá, ahora para allá, ahora para acá, ahora para allá. Y eso es lo que va, dijo el papá cuando contó este cuento. Aprendiste a infractar el vértigo. Amatalea, ¿dónde se esvaece la marichina? Maquinaciones de reticente, volanderías, chubencas, becerras, vacas de vender. No quiero ese caerse uno a los poquitos, no ese caerse. Vacas acometiendo las coles de Vilel al rabo por las nubes. Hablas de vacas y eso significa un lenguaje. Una lengua es un mundo. Pones un pie aquí y eso es un paso. Pones la lengua y es una aparición. Una lengua, un mundo no te es, Amatalea, eso sí que no, que la es lengua pequeña y el mundo, él llega hasta los confines. Sí que lo es, una lengua es cada una casa. Hace calorcito si sueñas con vacas y con lengua, hace fiebre y calorcito. Y antes que vengan los comadrones con varas de carballo de lindar con muchos nudos, cachito de palo para ti, cachito para mí, toma y nos revolvemos. Cachito de lengua para ti, cachito para mí. Tú eras más grande, más para ti. Te toca más lengua a ti. Tú eras hombre, toma, toma más, te toca más. Entonces, una lengua una también es una manera de revolverse. Una lengua una es una imposición, una impostura, un poderío a muerte del albedrío cuidador de las aldeas y sus pluralidades, un aplanamiento de los temperamentos. Perdón, una lengua es todas. Antonio Gámez merendaba estorninos. Antonio Gámez merendaba estorninos tendiente a domar una becerra. Y no, ella era más, mucho más, la becerra era mucho más fuerte que él, él casi no tenía brazos. Antonio Gámez unos tenía problemitas de cabeza, de salud, no era del todo completo. Amatalea, ¿dónde están los brazos de Antonio Gámez? Los huevos de los petirrojos los sorbía crudos. Tú y yo mirábamos, aprendíamos. Era un hombre muy bueno, metía miedo. ¿Qué si estás diciendo? ¿Qué estaba diciendo? No sé, no se sabe. Nadie sabe nunca lo que se entiende al otro lado. Uno dice pan, el otro entiende lunes. Toma, más bosque para ti. Las flores de verde pino, todas para ti. Andar el mundo no es fácil. Bobo. Digo, Eva Correjo. Bobo. Digo, Eva acá. Digo, Eva acá, digo. Wow. Para eso, para ese bucolismo. ¿Dónde barruntan las becerritas, lo? Los pies se nos llenaban de una tierra. ¿Una tierra? Cuando llueve en la ciudad, y como no hay la costumbre de la lluvia, las gentes se ensopan en los charcos. Un terraguero que dolía la negrura, la costra. Dolía la tierra, el terral. Si te acuerdas, dolía o donolía. Dolía, do. Se nos llenaba la boca de peque. ¿De peque? De pecados. Y no se podía parar, no se podía parar. Así va la cabeza cuesta abajo que se rompe. De salud. Tenía unos problemitas de salud. Ya, yo ya no leo más. Ya. Madre mía. Oye, que no nos tiene que devolver Luis el dinero de la entrada, yo creo. Luis, ¿tú qué? ¿Cierras con alguno? Bueno, sí. ¿Cómo estáis? No, pero he empezado yo. La sauna no se dejaría. Tenía uno cortito y tú no has dejado otro cortito. Bueno, yo cierro con uno en gallego porque ese de las lenguas de la vaca, de la lengua de la vaca, me ha recordado este. Lo cruzo así, que es cortito, y tú cierras con otro. ¿Te vale, parece? Voy a buscar uno pequeñito en gallego. Venga. La lengua sin sangre entra. Lo importante es hablar y escuchar, entenderse, no morirse de amor, ni matar, ni de hambre. Lo primero es lo dicho, las lenguas. Y después van los libros, lo escrito. Abrazarse, bailar, comprender y jugar, no mentir, no olvidar ni a difuntos ni a vivos. Solo así. Solo entonces. Con lo escrito llegaron las leyes, los desahucios, el fal, las gramáticas y las lindes y el odio y la sangre. Con lo dicho sucede el milagro y solo entonces quizá comprendemos que las lenguas son casas abiertas. Solo así. Solo entonces, y aún así no se sabe. Coroza de paya, feita a medida para la colabo a Manuela. Corra, pequerrecha, entre los carballos, fuxindo as caneliñas, toda rabuñada a los tornecelos, chiando a todo chiar. Mamá, vaime comer o lobo e chove. Mamá, vaime comer o lobo e chove. Maila, mamá. Nada, está en Barquisimeto. Bueno, no quiero dejar sin la palabra, si alguien, aunque nos podemos salir fuera y hablar y conversar y seguir con la charla, pero si alguien necesita decir algo que la de pronto quiere decir, que al hilo de la conversación, algo que que quiere preguntar o algo que por favor, no te vayas sin leerme este poema, qué sé yo. Si alguien quiere decir algo. A mí es que me ha encantado porque ha sido como una clase de lingüística, pero de verdad, no como la universidad. Una, pero de verdad, no como la de la universidad. Me encanta. El titular me encanta. Pero tampoco está. Sí, bueno, soy de filología clásica y lingüística, bueno, me encanta. Cuando se pone en pie, ¿no? La palabra. Qué bueno. Me has recordado también, bueno, yo soy de Cádiz, de donde no se entiende mucho cómo se habla. Donde el uno se entera. Yo tampoco. Sí. Allí, bueno, están el poeta Carlos Mundo de Ori, ¿no? Que tiene buenísimo. Qué bueno. Los juegos de sonido que tiene, ¿no? Si leo, soy un león. Sí. Si me mundo, me calo el mundo, como era eso. Ah, sí, ¿no? Si me hundo, me calo el mundo. Sí. Y me ha recordado también a Fernando Quiñones. No, hombre. Un poema que se llama Los Poetas. Sí, lo puedo leer. También sí, tu hundidor, ¿no? Tu patán hermoso. Sí. Lo sabes decir. Empujando el... me lo sé seguro. Se juntaron para empujando en agosto el Prostellum. Y, bueno, lo tiene aquí, ¿no? Si lo tiene ahí, entonces léelo tú, claro. Hombre, terminas con Quiñones, me parece una terminación estupenda, ¿eh? Además, de las cosas que hemos hablado, ¿eh? De esto del andaluz y del San Benito del andaluz también, ¿no? Que tanto... Es que al escucharlo pues se me vino a la cabeza y lo leo rápido. No lo leas rápido, si lo leo bien, si nos muramos, ¿no? Prefiero, o lee la mitad, pero leo tranquilamente. También tú, curtidor, y tú, hermoso patán, arrancándole al invierno terrones, empujando en agosto el Prostellum. Y tú, herrero entre sombríos fulgores, o tú, inocente borracho sin oficio. También vosotros, sin saberlo, conocisteis alguna vez, no la mayor, la única gloria del poeta. Cuando en el prado, la curtiduría, la taberna, la fragua, se os llegaron casualmente a la boca aquellas tres, cuatro palabras que no se habían juntado antes o nunca habían sonado de aquel modo y que dejaban dicho algo, sencillo acaso como ellas, pero tan verdadero, tan nuevo y tan antiguo que os suspendió y enmudeció un instante, como algunos de los que os escuchaban. Qué bueno. Es que el cierre impecable. Callado todo el mundo, salimos en silencio, no puedo decir nada más después de esto. Muchas gracias.